amor. No hay que soñar, solamente buscar la verdad. En el amor no hay que mentir, solamente decir la verdad. En el amor no hay que llorar, solamente tener que esperar. En la alegría no hay que reír, solamente tener ganas de joder. En la tristeza no hay que llorar, solamente buscar tu soledad. En el amor no hay que llorar, solamente buscar la felicidad. En el amor no hay que soñar, solamente buscar la verdad. En el amor no hay que mentir, solamente decir la verdad.